Y ahora, ponte a bailar con la cumbia original. Ah, lo que llegó, lo que llegó, lo que llegó, lo que llegó. Y el grito a la soltera. What's up?